El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayán Musical. Gente, bienvenidos al Papayal Musical. Vea, le agarran en bajada, vea, mi querida Vivi, ahí diciendo, dictándome la pollita, vea. A ver, pero diga por qué, a ver, díganos. ¿Por qué? Buenas noches, queridísimos radioescuchas. Estamos otra noche más con ustedes aquí en el Papayal Musical. Bueno, los martes no, ya sabe aquí, porque si estuviéramos todas las noches, fuéramos, vea, invicto, vea, ni la selección fuera así. Es que se repiten, por favor. Óigame, óigame, todos nuestros fieles... Radio escuchas, ya me estoy grabando, ya me estoy grabando. No, en serio, mi querida. También nos quieren ver. Y bueno, gente, empezamos aquí el Papayal Musical. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Siendo las 8 en punto de la noche. Bueno, ya, vea, producción, cambiar ese reloj 8:05, dice ya. Del 16 de junio es la cosita que estaba avisando. Del 16 de junio, empezamos aquí el Papayal Musical. Y empezamos con un poquito de saludos. Y bueno, también con un poquito de jalón de orejas para... Bueno, a mi querido Henry, ya lo tenemos por perdido, ya está casado ahí con mujer, no sé, es que tenga la agua, pero sí. ya tiene un poquito más de responsabilidad por ahí, pero igual un gran saludo, vea, mi querido Henry. Usted, vea, mi querida Vivi, saludos. Bueno, saludos para Juan Carlos, que nos está escuchando, para Mauricio, puede ser. Vean nomás, No. Para nuestros queridísimos radioescuchas que martes a martes están sintonizando la Radio Casa de la Cultura en el Papayal. Eso es, gente, y como dijo la Vivi, nos pueden contactar vía online en www.casadelacultura.gov.es, o se va a la radio viejecita y pone un clic y... nos contacten 940 en la radio viejecita, un clic. Por supuesto. Oiga, el mío sí tiene clic. En serio, claro. Este tipo de radios, por Dios. Cuando recién salieron los CDs, ahí tenía todavía clic, eran de las más modernas. Bueno, ahora bueno. Me sirve para trancar la cama. Como para arma blanca. Y no, esos son los celulares antiguos. También, queridísimos radioescuchas, les invitamos a que nos llamen, vengan. Que nos llamen, pues, y que se hagan partícipes, nos acompañen esta noche full divertida. Adivina quién nos manda saludos, disculpe, sí, que, no, le, a ver, dígame, que le corte. Dígame, no se preocupe. Vea, que nos manda saludos Nivea, vea, desde Sao Paulo. ¡Oh, Nivea! Qué linda, un gran saludo aquí desde el Papayal, ya sabes, una gran y fiel oyente desde... Desde las Brasiles, vean, nada más siempre está aquí. Ya viene la compañera. La compañerita, pero ya somos tres, venir, ¿no? ya somos tres ya. El relajo. Vea, porque sí, falta el niño Felipe también. Oh, el niño Felipe. Ay, les decía, como les comentaba antes. Eso es. Que mi Estevita nos interrumpiera, es que nos llamen al 2220-966. Vea, pero sin polla, oiga. Sin polla, ¿cómo que sin polla? A ver, ahora diga, ¿dónde nos pueden escribir en el WhatsApp? En el WhatsApp. Al número del Esteban. Diga, ¿cuál es? Ese mismo que ustedes siempre escuchan todos los martes. 099-27-82-58-7. Pero como la gente es bien chévere, claro, nos va a escribir directo al Facebook como el Papayal Musical. Exactamente. Y también nos pueden tuitear al Papayal Musical. Así que, gente, no se separen de aquí, que empezamos con todo y vamos con los saludos que estaban pendientes desde la anterior semana. Vamos con un gran saludo para Michelle Oña, que nos escucha desde la parte de Lulunco. Es una gran oyente que siempre está al tanto del Papayal. Para David Moreno, que también nos escucha del mismo sector. Para Cristina Lara, que nos escucha desde el recreo. Bueno, nosotros somos solo sureños. La gente nomás del sur es la más chévere. Para Lidia Proaño, que nos escucha desde la Tola. Ya vinimos un poco más al centro. Un gran saludo, nos vamos bien toscamente para la parte de la mitad del mundo. Un gran saludo para mi hermano Andrés Armijos. Ñaño, cuídate. Un gran saludo para vos y para toda la familia. Ñaño. Vean, ¿no ves? Y siga con los saludos, ¿verdad, mi querida Vivi? Bueno, un saludito por acá para... A ver, déjame ver a quién tenemos por acá. Para Jamie, para Lilis. Bueno, todas las Lilis. Para Katy, que también nos está escuchando. Y para Luis. Vea, un gran saludo para las chicas que llamaron la anterior semana y se llevaron los chicas, sí, del sí, grupo, sí, claro, ¿cómo claro, era? Claro. Los demonios santos. Los santos demonios. Los santos claro, demonios. Claro, para que vean que el papayal sí cumple. Ah, sí, sí lo dio. Cumple. Claro, pues, sí, ¿en sí, serio? Sí, les hice llegar, claro. Mentira, sí, por ahí están, vea. Mentira. ¿En serio me cacho usted? Mentira. Pero bueno, gente, vamos. Bueno, un gran saludo para, ya mandé para Nivia, que nos escucha desde Sao Paulo. Sí, otro gran saludo para Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre. Un gran saludo para mi gran hermano. Es Ñaño, que siempre viene a visitarme a mí por ciertas temporadas. Ay, qué bien. Para que vean. Y bueno, gente, vamos con un poquito de música. ¿Con qué vamos? Vea, mi querida. Mande. Vamos con Ecuador 0 ante los resultados que se dan en la Copa América en estos días. Así que no se separen, estamos en el Papayal Musical. Escuchando el Papayal Musical, el Papayal Musical, el Papayal desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Thank you. Y regresamos, gente, para que vean nomás con este tipo de música que empezamos ahora, ¿no es, mi querida Vivi? Después de esta canción tan filosófica. Vea, Perito de Princesas, que se llama, vea, sí, de la Rocolita Bacalao. Pues, así ha sido, gracias por culturizarnos. Y fuimos con Ecuador Cero, ¿de quién era, vea, mi querida producción? Del Retorno. El Retorno. De Exxon Valdez. Exactamente. Vea, bueno, aquí ya vino nuestra compañera, claro, la fan número uno. Eso, queremos darle la bienvenida. Karina. O Karen. A ver, Erika. Esteban, ¿qué le pasa? Erika, Karina, Karen. Te digo que me confundo entre esos tres nombres, oiga. Pues no así, pues. Claro, pero uno se llama Esteban y me dicen Sebastián. Me sabe dar ira, oiga. A ver, querido Sebastián, dejemos de que se presente la Karina. Papáyase. Hola, queridos amigos radioescuchas. Bueno, sí, yo nuevamente aquí en un segundo programita junto al Papayal Musical. Es y bueno, sí, aquí compartiendo junto con Sebastián, ay no, digo Esteban y Vivi. Y bueno, aquí agradecida por estar en este... ¡Sabrerita, no! ¡Claro! Pues, ¡así es! Ahí donde lo ves. Claro, gente que ni de creer. Así me parece chisme, ¿no? Señora de tienda, ¿no? Señora de... Claro, pues claro. Como es debido, pues. Eso. Y bueno, un gusto aquí compartir con ustedes y espero que igual disfrutemos entre todos el programa. Mira, acabamos de escuchar eso del pedo de princesa. ¿Cree que es un cliché que tienen las chicas ahí de no saltar un gasecito por ahí en el bus? Uy, a ver qué educaditas. Todas damas. O que aguantan, o que están por ahí, hechas las que se van a un rincón. Claro, es que hay que irse lejitos. Pero cuente, ¿usted le ha pasado? No me ha pasado, pero me ha contado que una amiga le ha pasado. Claro, una amiga. Claro, una amiga de mi amiga. Pues, claro, ella le pasó. Esa misma, ya estaría. Claro, mi amiga que cumple años, que llamó la cerveza. Ay, por cierto, cumple el viernes. Ay, todavía. A ti te digo. A ti te digo. No creo, A ver, mi querido Estevita y Estev, ¿qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Así a nosotros ya sabemos que chuta así los olorcitos por ahí. Son clichés, o sea, pero ustedes como pónganse en el lugar, en el bien centrado, a ver. ¿Ya? O sea... Cada uno a veces está gaseosito, ¿no? Porque alguna cosa, ¿no? Claro, está gaseoso. No sé, ¿no? Sí, pero son frescos. En el bus, no, pero en el bus, no. Eso. No, en el bus. Claro, pero... hay demasiados dolores, por favor. Ah, no, ay, sí. A lo menos en el bus se ven eso. Pero es horrible en la mañana cuando todos van juntitos y hay demasiado calor. No, cuando... pero lo bueno que en las mañanas ya algunos están bañaditos o alguna movida. Ya por ahí se camufla el olor. Pero eso le pregunto a usted... Hay que abrir la ventanita también. Eso. Para una mujer se le ve, creo que más vergonzosa, ¿no? Que un hombre. Se le ve más vergonzoso. Eso no se ve. Se huele. Ahí por ahí un hedor medio. Se huele más vergonzoso. Claro. Dígame, a ver, usted. A ver, Vivi. Cuéntame. ¿Qué les puedo decir? Pues claro. Claro, ¿a quién no le ha pasado? Pues que está ahí un poquito más mal en el estómago. Más de conquista. Uy, Dios mío. Jamás. No. A mí me contaron. No, es que a una amiga le pasó. Exacto. Sí. La misma amiga. No, otra amiga. Oye, está escuchando su amiga. No, lo bueno es que está ahorita en clase. Está en clase. O está regresando a casa. ¿A clase? ¿Cómo se...? A ver. No, por ahí me busca en el Facebook. Por favor, sin nombre. Esto se graba y ahí dice uno de Daniel. Daniel. En caso de que quieran escuchar los programas también, les comentamos que están en la plataforma de... ¿De dónde? De la página de la radio Casa de la Cultura, por favor. Ahí nos pueden ver. Hola, pongan ver. Ya se fue, vea mi querida Viv. Vea, pero a ver. Pero las cosas vergonzosas. Cuénteme usted, ¿qué es lo más vergonzoso que le ha pasado? Las cosas vergonzosas, chuta, ¿qué será? ¿Usted alguna vez ha besado a alguien con brackets? No. Pues yo sí. Yo tampoco. A usted sí da mucho. Pues a ver qué le ha pasado. No, me ha pasado, pero sí se escucha, pues que se le queda el labio por ahí. No creo, ¿verdad? También le contaron. Sí, como en Loco por Mar y se ha visto. ¡Qué horror! A ver, ahora llegó su turno. ¿Qué ha sido una de las cosas así? Verías trámpugas por ahí. Vea, lo más vergonzoso. Pero es que todo tiene la culpa el maldito licor. El correa. A ver, cuente. Por correa pierde la selección, vea. No, después nos clausura. No. Yo estaba chévere ahí, pero hace ratísimo. Cuando recién entré a la universidad, estaba está celando con una chica, ¿no? ¿Ya? Como ya todos medio centraditos en copas, todo eso. Ya. Plena mucha, no me da ganas de... ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Nada, no sé. Yo digo que ya no... Pegamos un enjuague bucal entre los dos, ¿verdad? No fue culpa. Ay, Dios mío. Así das cuenta, ¿no? No. Pero es que como lo cuenta también. Qué vergüenza, oiga. Ya no fue culpa. Es vergüenza, es más pero que no vergüenza. Le ha dado mucha vergüenza, ¿no? Porque pues ha compartido fluido. Pero lo bueno que la chica está un poquito más ebria que yo y solo... No, se limpió los labios. Y venga. Sigamos. A usted, vea, cuéntenos, ¿qué le ha pasado? Sí. Cuéntenos. Un pedito en el ascensor ahí. Claro, en el ascensor. Disimulado, ya dejemos la cuestión de los gases. Hay muchas situaciones incómodas, querida. Chuta, algo incómodo. Como cuando alguien te dice que tienes así el moquito, o te señala la nariz, y sigue ahí. O se te queda algo entre los dientes. O el perejil en el diente. El perejil es el básico ahí. Especial cuando tienes brackets. Yo tuve brackets alguna vez. Pucha, había que tener muchísimo. ¿Alguna vez te quedaste pegada con alguien? No, en esa época era soltera. No. Claro. ¿No cogiste a nadie con tu bracket? No, a nadie cogí. ¿No le rompiste la vía a nadie? No. ¿No se le quedó ahí un medio chanchito por ahí? Claro, te va a pegarte las fritaditas de la Alameda, no sé, ¿no? ¡Un medio chanchito! Esos besos con sabor a fritada, chancho. Esos son buenos. Son buenos. Tortillas de lagre. No creo, ¿verdad? A cebolla. Esos besos del encebollado, la máquina. De esos besos. Con el agrio del hornado. Encebollado. ¿Qué hora en Semana Santa con Magno? ¡No creo! Querida producción, vamos con algo más de música. ¿Con qué nos vamos, vea, mi querido Daniel? Vamos con un tema medio controversial y vamos con algo, con un soundtrack de una película y veamos si es que latina, ¿no? Eso. Así que no se separe del papayal musical. Pero ya lo dijimos. Corta ahí, ya venimos. Thank you. escuchando el papayal musical. El papayal musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Y gente, regresamos aquí. Vamos con algo un poquito cultural, ¿no? Pero a nuestro modo, ¿no? Se dice que la música puede llegar a ser tan elemental para nuestra existencia que en ocasiones sentimos la necesidad de imprimir para siempre el nombre de esa banda que algún día nos hizo explotar los sesos, claro que dice, y que se convirtiera en nuestro orgullo o nuestra vergüenza por el resto de nuestras vidas. Estamos hablando lo que es tatuajes y un poquito de música, ¿no? Y yo creo que es algo, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo tengo algunos tatuajes y yo tengo tatuado la portada de un grupo que me fascina. ¿Cuál? Se llama Vital Remains. Ah, ajá. Ya. ¿Y dónde están los chicos? Son gringos. Es un proyecto de Glenn Benton, del creador de Decide. Ah. Es otro programa del pana. Así que me encanta, o sea, la música del man, más su... Se podría decir entre blasfemia o lo que practica. Pero me gusta mucho esa portada. Así que siempre que veo la piernita, ahí está mi música. Ah, la piernita lo tiene. Para que vea. Ya, bien. Que, gente, no se olvide de llamarnos al 2220-966 y escribirnos al Facebook o al Twitter como El Papayal Musical. O al WhatsApp también. Al WhatsApp nos pueden escribir al 099-2782-587. Pero yo creo que nunca me han de escribir porque desde que empezó El Papayal siempre he dado. Y me da una tristeza. Pero no hay que perder la esperanza. Exacto, eso, exactamente. Nunca. Así que pasamos nuestro rato cultural y vamos con el... Ah, no, estábamos con este tema de los... de las soundtracks, ¿no? Ah, los soundtracks. Ajá, vamos, no hablemos un ratito de esto para después seguir con las vergüenzas. ¿Cómo era que era? Las vergüenzas. Las situaciones matapasiones se llaman. Eso sí, eran, sí. Es el tema del día, situaciones matapasiones. Pero sigamos con esto de los soundtracks o de las canciones que nos recuerdan a una película o cuando éramos guaguas, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya me embalé, vea nomás. Sí, yo, por ejemplo, la más básica de todas, la de Rocky, ¿no? El ta ta ta ta ta ta, es la básica. Ah, a ver, hay producción que se caiga. La de Eye of Tiger, creo que se llama, ¿no es cierto? Eye of Tiger. Deje de ver el fútbol, compañerito. Así que bueno, eso me acuerdo. Cuénteme usted, mi querida Vivi, ¿qué canción ni bien ponen se acuerda de esta película y que estaba haciendo tal cosa? Ni bien ponen las canciones. A ver, este es el himno. Claro. El himno de la lucha. Vea nomás. Cuando uno corre, va con esa canción. Claro, se sube las gradas del Mejía y llega. Ey, con la lengua afuera. Claro. Pero con la canción. Todos los guaguas del Mejía hacen lo mismo. Un saludo para todos los queridísimos roscas que nos deben estar escuchando. Calle, vea. ¿También es rosca? No. ¿De dónde es? Yo de otro lado. Pero ver, ¿cuál? Póngase, nos vienen a linchar acá. No me dirá que es de Lechero. No, peor es. Chut. Yo soy del San Fernando. Elegante. ¿Cómo le elegante? Digo, pues, al burgués? No. Pequeño burguesito. Blasfemillo. Háganos acuerdo, a ver, del Rey León, de cualquier película. Acuérdese, este mujer. ¿Cuándo murió? El Mustafa. Mustafa. A ver, usted. Ay, por dale, favor, ya debe mi queridísima cinéfila. Karen. No, cinéfila, nomás hay por ahí una que otra película. ¿Qué canción se acuerda? Ni bien escuche, diga, esta es la canción. Película vacancísima y a la que está al lado le recomienda. Eso. A ver, lo que hace rato escuchamos, pues lo de Pulp Fiction. Cuando uno escucha esa canción y se le viene de una Pulp Fiction a la mente, y claro, es una gran película. Claro, como decía nuestro compañero la otra vez, la del policía corrupto y el negro mafioso. No creo. Claro. Claro, es una muy buena película. Entonces, claro, sí se te viene a la mente y dices, le voy a recomendar a la persona que tengo al lado. Aunque a veces no hay muchas personas, pero no. Lo que le encama a Vivi. Está solo, pero bueno. Gracias. No, nunca, jamás. Gracias. Ahora estoy muy bien acompañada, pero en otras ocasiones. Ah, porque estoy bueno, sola, ¿no? Pues claro. No intentes reparar el daño, ya está hecho. No, nunca, gracias. Jamás. No usted, se me mi querida Vivi, cuéntenos. ¿Yo qué les puedo contar? A ver. Bueno... No sé, a ver, ¿qué les diré? Las canciones en 3 minutos pasa toda la película. Escuchamos una canción y recordamos todo. Y aparte, este es el, en mi opinión, es una de las cuestiones más importantes dentro de la película, pues, porque, a ver, usted escuche, no sé, una escena de no sé, dramática con un cachulla Bieber, no va a ser lo mismo, no va a ser quieta, lo mismo. Vea, no, no, no, no, claro, no, se me va a mil baños, de ahí son las dramaticadas al orden del día. Y con Ah, serio, sí, sí hay una cuestión interesante, por ejemplo, o sea, no sé si has escuchado la canción del Pobre Corazón. El entristecido. Pobre Cora, eso. ¿Ya? Todo el mundo se muele la cabeza pensando, si estamos tristes, ¿por qué una canción feliz? Entonces son esas cuestiones, verías, interesantes, el ritmo, la letra, combinadas con las imágenes también que... Ah, no, eso de ley. Logran esa sinergia. A veces creo que es más la música, ¿no? Por ejemplo, uno de los íconos es de los Star Wars. Claro. Ahí viene la canción que es la poderosa, y ves, hasta te ponen ahí medio pirísima. Y se nos fue otra vez control. Producción. Ya se fue. Cuéntenos otra película, mi querida Karina. Chuta, otra película. A ver, veamos. Uno de estos clásicos del cine. Cuéntenos. Apure. ¿Qué será? Chuta. A ver. Estoy en blanco ahorita. No, estoy en blanco. No, me acuerdo. Dice que soy la durísima del cine, ¿no? Dije, no de la música. Ah, hay una pequeña diferencia que algo se porta como el de freír, la Biblia. Como el de freír. ¿Qué les parece, compañeritos? Porque estamos un poquito en blanco. Y seguimos con nuestro tema de. Y seguimos con nuestro tema de la noche. ¿Cómo era? A ver, repítame. A ver, ¿cuál era? Las situaciones matapasiones. Aunque hace rato fuera del aire que nos contaban por aquí el Esteban, unas situaciones medias complicadas por ahí. Claro, y les invitamos, Les invitamos a nuestros queridísimos radioescuchas que nos llamen. ¿A dónde? A ver. La Radio Casa de la Cultura. No pueden llamar al 2229-66. Pero bueno, para continuar con el tema, vamos con algo de música. Así que, gente, no se olvide de contactarnos al 2229-66. Y toda la gente, hombres que quieran, o sea, formar el equipo de fútbol, Chacarita, comuníquense por aquí a la Casa de la Cultura o al Papayal Musical. Y también tengo una sorpresa, que para las mujeres también se va a organizar un campeonato, campeonas. No sé, es que quiera participar, vea, mi querida Vivi. Por supuesto. Karen. Perdón nomás porque es el segundo programa. Apúntense. Y bueno, vamos con algo de música. ¿Con qué nos vamos, vea, mi querida producción? Vamos con algo de Sally Mileto, vamos con algo de... Después ponga esa de... ¿Cómo es? Mi vida es un jaguar locro. Morenita de curar. Eso es. Aquí seguimos en el Papayal Musical. Las barbas tanto les café. Cuando estoy en sol, me acabo cuando estoy en sol.

seguimos, gente, aquí en el Papayal Musical, vean nomás, con esa fuerte poderío y esa fuerte energía que nos está brindando toda la... ¡El Longomet! Claro, ¿cómo es que decía usted? ¿El mosque? El mosque folclórico. ¡Ah, vea! Y ahorita con tanto que me dicen... A ver, digo usted, vea, por ahí tenemos una invitación, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a lanzar la cuñita aquí. Les invitamos, queridísimos radioescuchas, del sábado 20 de junio a las 4 p.m. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¡Espérese! ¡No le he dicho qué! Ah, bueno. A ver, pregúnteme qué. ¿Qué? ¡Ahí está Rock! Les invitamos a este evento. ¿Dónde? En la Atahualpa, y 6 de diciembre. Ahí estamos, ya. Y ahora sí. ¿A cuánto cuesta? A 5 dolaritos. Pues, no más, ahí voy a estar puntual. A 5 dólares, dice acá. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar, mi queridísimo? Verá, por aquí me dicen que va a estar el grupo Inayu y Rotten Company. ¿Company? Company, Rotten Company. Company. Pero es que usted me pone estas letras más patojas. Rotten Company. Rotten Company. Es el estreno nuevo del videoclip de Curare llamado Tinku. Vea nomás, ¿qué significará Tinku? Ah, ¿qué significará, pues? Mande, es un ritmo. Ah, es un ritmo. Ah, vea nomás. Nos hemos culturizado. Así que la gente... Y gracias a nuestro queridísimo Dani. Sí, fue el segundo que está en controles ahí, que nos informa, ¿no? Vamos con un poquito de saludos. Vea, un gran saludo para Lorena Toscano, que vea, está en el hospital. Creo que le van a operar, así que un gran saludo. Nos está escuchando ahí, media moribunda. Un gran saludo para Andrea Aguilar, que nos escucha desde... Eso es una forma elegante de burlarse. No, claro. Del sur de la capital. A ver, ¿de qué vale seguir? Otro gran saludo para Majo Carmona, que nos escucha desde el valle, nos escucha. Para ella no está enferma. Estamos aniñados. No, ella está sana, ella va a ser el centro delantero del equipo de las Chacaritas. Ah, sí, ya fue. Ya pues. Me escribieron, ya. Oh, ya, para ya, estamos recibiendo confirmaciones, se acaban los cupos, chicos. Un gran saludo para Andrés Tamayo, que nos escucha desde la oficina, que está trabajando peor que negro, dice. Ay, perdón. Ya digo, no, así nos mandan así los SMS. Ah, bueno. Mande usted también saludos por ahí, mi querida Vivi, si tiene por ahí. Claro, ¿no? Claro, por sí, supuesto. Un saludo para nuestro queridísimo y fiel oyente, Mauricio, en la Kennedy. Aniñado. Nos está escuchando, claro. Por supuesto, pero claro. Y también para Priscila, que ¿ya? también me pide aquí un saludito. Desde, le cuento, desde más allá del Río Grande. Ah, vea nomás. Desde el más allá. Desde el más allá. Desde el más allá. No, Río ese Grande. Es el río Caronte. Sí. Así que, vea, desde el más allá. En Estados Unidos, a nuestra queridísima Pris, un saludote para ti y esperamos tenerte muy pronto por acá. Un gran saludo también para Diana Carolina, la niña de mis ojos, vea nomás. Oh. Usted también mande para el niño de sus ojos. Para el niño de mis ojos. O le decepcionó en escuela de lo que me estaba contando. El niño de... Esa fue mi primera decepción. Así va, continuemos. Eso, retomando. A ver. El tema de esta noche, ¿qué era? Cuéntenos, mi querida Erika. Las situaciones mata pasiones. A ver, pero aquí que hablen los expertos. Eso, por favor. Daniel, claro. Venga a contarnos una situación. ¿No tiene? ¿O ya contamos por ahí? Ah, ya contó ahí para atrás de micrófonos. Pero le toqué cero. No, pero ya conté ella. Pero era una de las... Una de las... No me digas así. Ya quiere ahorcar. Una de las... No, más que mata pasiones, son la vergüenza que pasa uno, ¿no? Que cuando está... Por ejemplo, yo estaba con una chica, ¿no? También. Todos con chicas, qué vergüenzas, ¿no? Todos con chicas, ya. Esperamos menos. Es que no, es que de varones somos más puercos que quienes, ¿no? Eso, bueno, sobre todo con mis panas, sí, no sé, ¿no? Pero, ¿verdad? Nunca le ha pasado que ha estado comiendo un sanduchito o un pan con colita por ahí. Sí, me dejan unos 20 submarinos ahí en la cola. ¿Eh? Medio pan el ADN. Claro, medio pan ahí flotando las migas. No. Eso pasa cuando se toma a pico. Claro, pero entonces, ¿cómo? En una tienda. ¿Con funditas? No, bueno, claro. Antes nomás. Ahora ya no. A ver, cuéntame usted, mi querida Vivi, ¿qué le ha pasado? A ver, ¿a mí qué me ha pasado? No, pues eso les contaba de la primera decepción. La primera decepción fue aquella en esos distantes años de muy lejanos en los que estaba en el jardín. Les cuento pues que a mí me gustaba un niño, esos amores inocentes que, ah, sí, le ven, oh, parece que me gusta, no me gusta, ¿qué es eso que estoy sintiendo, por Dios? ¿Cuándo, de cuándo, cómo? Avanzada, la vida. Cuéntenos, cuéntenos, en, el jardín, ¿en pues? ¿Qué jardín estaba para ir a denunciar eso? Que había ahí amoríos. Amoríos. Bueno, y les cuento que, bueno, uno de esos días trágicos en donde uno come lo que no debería comer, le pasó a este muchacho que, a ver, ¿cómo se llamaba? Stalin. Así se hasta el nombre, me acuerdo. Esteban, ¿sí? Sebastián. Stalin, Stalin. Y bueno, fue un mal día para este muchachito, justamente ese día. Pero era su amor platónico. Era mi amor platónico, por Dios. La a los 5 años, Dios mío, ¿y qué estaba pensando? Y bueno, ese día ya se iba a declarar la vida. Claro, pues ahí, ya iba no. con... No. Hable serio. No, tranquilidad. Ay, y bueno, entonces vemos que... No, ni siquiera vimos, olimos. Algo extraño había pasado. Entonces ya todo a fue muy extraño. A los alfa tipo 7 de la noche. Exacto. No, peor creo que era. Y luego vemos que la profesora sale con una silla. Y enojadísima. Y en la silla le escurría algo amarillo. Que olía no, terrible. No creo, ya. Así nomás. Póngate, tenía hepatitis. La silla, en serio. La silla tenía hepatitis. Claro, pues. Pero no era hepatitis. No era hepatitis. Una vez esas deducciones. No, no. La huesitis. Que vea nomás. La huesitis de la semana pasada fue lo más genial. Ay, chuta. No digo en serio, para trolear una enfermedad. Número uno de Esteban. Entonces, si usted está ahí agonizando y quiere reírse de su situación, ya sabe. Un WhatsAppito. Eso, un WhatsApp. Por favor, tengo esta situación. El Esteban que me mande uno de esos mega saludos que hace que uno se sienta más saludable. Exacto. Y ya sabes. Bueno, pero termina de contar, vea, ¿qué claro. más pasó con el niño? ¿Qué le ha pasado? Ay, con el niño ya, pues, y uno ya... No, pues no va por ahí la cosa. Ya la cagó. ¿Por qué la cagó? Ay, estos pantalones donde haber estado que rugían, entonces. No creo. Querida Karen, cuéntenos Karina, usted. Karina, ¿no? Karina. Hijo, yo, a ver... Chuta, a ver, ¿qué situaciones? Bueno, la verdad es que no me ha pasado algo así muy trágico, que digamos, pero... Sí, por ahí, igual lo de los submarinos, pues no, claro, de ley, eso sí pasa, pues sí te da... Y después te quieren brindar la colita, ¿no? Y tú dices, chuta, no más, muchas gracias. Esos besos con sabores, de sabores. Uy, ay, ay. No. Nos decía el queridísimo el sabor Esteban. A cebolla, ¿no? El sabor a fanesca. Claro. A bacalao. Sabor a bacalao. Sabor a qué chistosa que ha sido la vida. Ya, qué chistosa. Mala. O sea, pero no le ha pasado nada, pero sin nada grave en público, para que esté rojísima. No le ha pasado, sí, la verdad, algo así muy grave, pero seguramente ya me va a pasar. Y cuando me pase les cuento. Ve, a mí sí me pasó todo el maldito trago, Dios mío. Estábamos igual, estábamos así en una reunión de panas. Ya estábamos ahí compartiendo y mi pana dice que ya, que ya viene la mamá del Steven. Ya. Yo salgo diciendo que venga esa vieja tal y cual, pero por pana, ¿no? Y justo se quedan callados todos y bajan el volumen. Y la señora tosía y yo. De película esa situación. Claro. Qué ¿cómo le va? Salga de mi casa. Pero venga a seguir bailando. Yo todavía me he sacado a bailar. No, me he sacado de la casa. Mejor te río porque. Pobre borrachito. Pobre ebrio, ¿no? Con toda la energía del mundo. Nada, no, estaba encantado. Caridad, y tendré este ebrio que me insulta en mi casa. Ya nada, sí me quiso la ceñita, ya no. Pero bueno, ahorita vamos con algo de musiquilla. Claro, vamos, ¿con qué nos vamos? ¿Con el diablo? ¿Mande? Vamos Nirvana. Con algo de Nirvana, ¿con cuál canción? El Smell Like Teen Spirit. ¿Cómo? Smell Like Teen Spirit. Ya venimos a fallar. Take your time, hurry up, just as you're done. seguimos aquí, papayales. A ver con qué canción estábamos de Nirvana, mi querida producción. A ver cómo era, mi querida Vivi. ¿Con as? Ah, vea, no más. Usted sabe, ¿verdad, mi querida Vivi? ¿Con quién tanto se chatea? Con todos los papayales que nos están escribiendo ahí. Todos los papayales, pues, que están animando a contarnos sus experiencias. Por ahí creo que le contaron una, no sé, no. Oh, pero hablando de los temas, los más matapasiones cuando está con una media rota o cuando está con un calzoncillo roto. Eso es feo, a ver. ¿Qué? ¿Con la media? ¿Eso es la media rota o con los pies no muy agradables? Claro, a lo menos cuando se va a comprar zapatos, no creo. A ver, pruébate. No, no son de mi talla. Me pruebo en el vestidor. Y para colmo que las mamacitas son, pero camina, deja ver, yo te pongo. Yo te pongo. No, mamita, deja así nomás. ¿Qué es esta creencia? Por ahí me contaban que por ahí alguien sabe cuando habla, le baña uno la cara. Claro, yo sé de alguien, Ay, sí. El Henry ha de ser. Claro. En cambio, sí, usted, pues de ley, pues a mí qué no me hacen, mejor dicho, ¿no? No, pues típico que vas caminando así charlando con tu pana y ya que te gozas o te matas de la risa por algo y te baña pues la cara, claro, todo, y vos así me lavé la cara, la pues hermano, por Dios, no. Claro, pues una risa con todas las de ley, pues que te lavan, claro, la cara, estado y con todo el ánimo de reírse, claro. ¿Ustedes nunca le han hecho asustar a algún amigo suyo o algo que le han querido jalar la cartera? No, esto no me ha pasado. Ah, ya tenía esa mala costumbre. A ver, que me salió una amiga media brava. Le hago el chiste, no me regresa con el quiño. Y me denuncia, no me... Hijo de pucha. ¿Y dónde fue el quiño? En el ojo, no, en el cachete, en el labio, en la nariz. En plena nariz, medio lloro uno que tiene, en vez de nariz, cuchillo. ¡Ya, sí, no! ¡Hijo de pucha! Uy, pobrecito. Me dejó con la nariz de Atahualpa. Y entonces, sí, heredero de la vieja calavera. No creo, vea. Chuta, cuéntenos usted, vea, mi querida Vivi. Usted está haciendo aquí la loca que no nos cuenta. Sí, no, anda calladita. Cuéntenos, a ver, cuéntenos. ¿Qué más nos va a decir? Así, bueno, a ver, ¿qué les podré contar? Creo que, lastimosamente, será para otra oportunidad, porque... ¡Mentira! Todavía faltan 10 minutos. Yo veo aquí en el ¿Cómo que 10 minutos? ¿Cómo que...? ¿Y los saludos? Con estos ojos que serán operados, ¿no? Simón, van a poner ojo de oro, ¿eh? Ojo de oro en operación. Claro. Y vamos a organizar el hornado solidario. El puerco solidario. Oiga, hablando de puercos solidarios, va a haber un hornado cordialmente solidario. Cordialmente invitados. Bueno, en la parte de la Tola, por el Colegio Don Bosco. Ah, sí, les invitamos. Acá, que invitamos. Vaya gente. ¿Cuándo? Díganos. El día sábado a partir de las 10 de la mañana. ¿A cómo el plato? A 3.50. Ah, sí. Bueno, pero, eso va a estar. Pero van a dar bastante hornados, un hilo de hornado, por no, Dios. No, sí saben dar, la nariz, la boca, el dos. Dos hilos, en serio, pero bueno, está toda la gente cordialmente invitada. Vamos a subir la dirección exacta en la página del Papayales, así que ojalá que la gente que apoye. Vamos ahí, papayales. Y bueno, ya nos está mandando aquí producción, no. Y vamos con los últimos saludos antes de terminar. Vamos con un gran saludo para, que por aquí me estaba diciendo la Hellboy, que le mande saludos. Un gran saludo para Sofía Jerez y para el Charito Anthony Betancourt, que no ha podido venir. Usted, mi querida, para terminar con los saludos. Para terminar a todos esos bellísimos radioescuchas que nos acompañan cada martes en el mejor día de la semana. Que es el martes de 8 a 9. De 8 a 9, exactamente. Estuvo con ustedes Viviana. ¿Quién más? Karen. Y Esteban Quiroz, así que nos vemos el otro martes. Vamos a estar a la casa llena, así que no se despegue de Papayal. Nos vemos, gente.